novedades de la frontera de Uruguay con Brasil. Se ha hablado mucho de lo que está sucediendo en Rivera y Libramento y también de lo que está sucediendo en Rocha, en el Chuí, entre el Chuí y la frontera con Brasil, donde se han registrado diversas noticias distintas, porque de un lado y del otro, ¿no? Con una situación social difícil en el Chuí, fundamentalmente para el comercio y el trabajo en general. Estamos en contacto telefónico con Aquiles Gómez, compañero nuestro de allá, de aquella zona, y que además es comerciante muy cerquita de la línea fronteriza. Aquiles, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis. Un gusto con ustedes en este momento. Bueno, igualmente para nosotros, Aquiles, pero bueno, háblanos un poco de la situación del comercio y del trabajo en general allí que está sucediendo en la frontera. Bueno, va a tornarse cada día más complicada, ¿no? Hay que ver las características fundamentales que tiene la distribución del trabajo acá en el Chuí, donde la población depende del movimiento que se genera fundamentalmente en la Avenida Internacional, donde a ambos lados están los comercios, tanto brasileros como uruguayos, que en los últimos tiempos tenido un gran desarrollo debido a la situación. Se nos corta un poquito, Aquiles, la comunicación, y es difícil entender el razonamiento que estás haciendo porque se corta en el medio. A ver si podés buscar una mejor posición. Bueno, no sé, ¿ahora me escuchas mejor? Sí. Te decía que hay que entrar, para poder comprender qué es lo que está pasando en esta zona, habría que hacer un pequeño análisis de cómo el Chuí ha ido evolucionando en estos últimos años, fundamentalmente por la situación que vive el entorno en el Uruguay en general, donde el Chuí ha sido el recurso de mucha gente para poder hacer el surtido, para cuando llegan las épocas de clase poder comprar las ropitas y las cosas para los hijos. O sea, el Chuí es una situación de trabajo que gira en torno a un turismo de compras. Entonces, en la medida que todo eso se empieza a suprimir, hay un montón de gente que está quedando sin trabajo. Del lado brasilero, por orden de la prefectura, se han cerrado las tiendas, por ejemplo, que generan un montón de mano de obra, donde trabajan muchísimos uruguayos. Hay muchos uruguayos que trabajan de cuidacoches, que trabajan de carrito en los supermercados, que trabajan repartiendo volantes. O sea, infinidad de tareas que se van generando y que hoy se ven suprimidas debido a que la gente también ha tomado mucha conciencia en estas zonas y no sale de la casa y no vienen. Y bueno, todo eso está generando que haya mucha gente que ya empieza a pasar mal. No solo en el Chuí, también en las ciudades cercanas como 18 de Julio, La Barra, de donde mucha gente también viene a trabajar en el Chuí. Está generando un entorno grande en todo el entorno, ¿no? Uh-huh. Y los uruguayos esos que trabajan del otro lado, cerraron las empresas, los mandaron para su casa, pero no tienen ningún tipo de cobertura. Sí, hay cobertura, ¿no? Porque el Estado nuestra y no se ha decretado tampoco por parte del gobierno brasileño. Se está cortando mucho, Aquiles, no te entendí esta parte, hasta ahora, a partir de esta pregunta que te hice, se empezó a cortar mucho más, no sé si te moviste o algo. Claro, pero... porque además aquel es lo que está intentando aclarar, que como decía él, muchos trabajadores uruguayos trabajan del lado brasilero, entonces tendrían que tener una cobertura del lado brasilero. Aquiles. Sí, exactamente. No, ¿sí me escuchan nuevamente? Sí, sí, bien. Claro, no tienen cobertura, entonces quedan totalmente desamparados. Y también, como decía al principio, todos los que trabajan, digamos, el negro, digamos, porque no existe una formalidad desde el punto de vista de los cuidacoches o los que entregan volantes o los que ayudan a llevar los carritos en los supermercados. O sea, hay un montón de gente que no tiene ninguna forma de cobertura ni de recursos para... Y no están amparados ni por las leyes brasileras ni por las leyes uruguayas tampoco, ¿no? Uh-huh. Aquiles, ¿y qué pasa con el comercio? Por ejemplo, bueno, del lado brasileño no se puede pasar porque está cerrada la frontera, además. Pero, ¿qué bueno, pasa? No, la circulación entre... La circulación en la línea es normal, o sea, tú puedes comprar de cualquiera de los dos lados. El tema es que y los supermercados permanecen abiertos del lado brasilero, algunos free shops del lado uruguayo también permanecen abiertos. También hay muchos comercios que formó tus propios del lado uruguayo han cerrado sus puertas, ¿no? Como medida de precaución para el tema de la... De prevenirse para no infectarse con la enfermedad esta, ¿eh? Con el coronavirus. Pero ya no llegan los ómnibus de excursiones, no llegan. El otro día llegó una, o sea, yo me enteré de una solo que armó un revuelo. Fundamentalmente las redes sociales están jugando un papel importante. Nosotros a veces los que estamos de este lado nos sentimos un poco indignados cuando vemos las redes sociales y hay una cuestión sistemática en contra del CHUI y no hay en las redes sociales, por ejemplo, una respuesta que en el interior no tenemos para hacer los test para determinar si hay alguna persona contaminada. Por suerte podemos decir que hasta la fecha en esta zona no ha aparecido o por lo menos no tenemos conocimiento de que nadie haya contraído la enfermedad, pero después hay una retracción brutal en el comercio. Yo como comerciante te puedo decir que nunca en los años que yo llevo haciendo lo que hago, 40 años tengo en el comercio, nunca había visto una retracción tan grande, ¿no? Tan difícil de sobrellevar, de agudizando al máximo el ingenio y buscándole la vuelta, porque no hay gente, no hay circulación de dinero, entonces la situación va tomando un color bastante oscuro, ¿no? Y podría complicarse más. ¿Qué pensás vos de si se entrara en la cuarentena general obligatoria? Sería para el comercio pequeño y mediano. Y fundamentalmente allí en esa zona sería prácticamente un golpe de gracia. Sería catastrófico. Y encima, por ejemplo, nos encontramos con que el gobierno anuncia medidas de crédito para la pequeña empresa y tú vas al banco y el banco no tiene ni noticia de cómo se van a instrumentar esos créditos. Quedó nada más que en una mera, parecería una mera manifestación de deseo del presidente, porque en la realidad eso tampoco se está viendo. Aquiles, yo creo que tal vez eso se comienza a dinamizar porque allá se votó, entre las varias veñas que se votaron, la del nuevo presidente del Banco República, Salvador Ferrer. Yo creo que lo que estaban esperando era cambiar la dirección del banco, que no siguiera con una conformación frente amplista, para que comenzara a dinamizar estos préstamos. Bueno, ojalá, porque creo que en un sistema como el que vivimos, si falta el dinero, le está faltando la sangre al sistema, ¿no? Es lo que mueve todo el sistema, que es la circulación de dinero. Si no circula nada, la retracción cada vez es mayor. Y como me decía José Luis, si la cuarentena fuera total, bueno, sería caótico, ¿no? Para muchos comerciantes, sobre todo los pequeños que no tenemos recursos Hay en esta zona también existe otro tipo de economía, la vinculada a la parte agropecuaria. No olvidemos que aparte de ser una zona comercial, hay una zona, esta región es una región arrocera. Y bueno, la cosecha del arroz, eso no se va a ver afectado, digamos. Hay ciertos sectores de la población que no se van a afectar porque el arroz se va a levantar, el precio del dólar creo que va a favorecer un poco a los productores. Eso estaba, era previsible, ¿no? Que frente a un gobierno de extracción históricamente ruralista, algunos sectores van a tener su beneficio, ¿no? Bien. Pero la mano de obra en realidad que ocupa en esta zona el trabajo agrícola no es ni por asomo la cantidad de gente que vive atrás del comercio, ¿no? En el entorno del comercio. El otro día la alcaldesa, escuchábamos a la alcaldesa del Chuy, a Mari Urce, decir que en el Chuy la gente no se iba a morir de coronavirus, sino de hambre. ¿Fue una expresión, digamos, del momento o crees que esa situación pretende manifestar en sentido figurado una gravedad que no estamos advirtiendo desde la capital del país, Aquiles? Yo creo que no está lejos de la realidad, ¿no? Si bien podemos cuestionar desde el punto de vista político muchas actitudes de la alcaldesa, sí debemos reconocer que es una mujer que ha llegado donde ha llegado, caminando entre los barrios, caminando entre la gente, y siempre ha estado vinculada a conocer la realidad de lo que está más abajo. Y si lo está diciendo, es porque conoce la realidad. Sabemos que en estos días ella ha conseguido, a través de los distintos organismos del Estado, y ha podido entregar, pero una cantidad de canastas está entregando ya de comestibles y canastas para paliar un poco la situación. Y yo no creo que se vaya a morir nadie de hambre. El Chuy tiene una particularidad de ser un pueblo bastante solidario, de reaccionar rápidamente también en tramar esas redes de solidaridad entre la gente. Creemos que la situación, pero va a ser duro, va a ser difícil, ¿no? Ya lo vemos, nosotros acá en el comercio todos los días está entrando un montón de gente a pedir continuamente. Vemos gente, lo poco que va quedando en la calle, gente que la ves que está pasando mal, que está necesitando. Hay una realidad que creemos que va a irse agravando en los próximos días, que no, porque en la medida que esto avance, que evolucione, la cosa cada vez va a complicar más, ¿no? Aquiles, muchas gracias por el tiempo. Un gusto y un saludo para todos.